este lugar que nos das para que podamos sí, aparte venir, nos sentimos charlar. Muy bien cuando venimos. Sí, sí, muy bueno, cuidados. Después tienen que venir con los amigos, bueno, y siempre. Sí, vamos a tratar de convencer a. Sí, lo sí, tenemos de los pelos, ya fue. ¿Eh? Sí, a la rastra. Sí, y Milagros se da así, ¿no? Mientras nosotros, Milagros, que es la próxima invitada, ya la vamos a presentar formalmente, se da así. Yo me manejo todo por Face. No me preguntes por qué, para mí es mi mejor aliado. Ni WhatsApp, ni Instagram, ni Twitter, nada, Face. Y entonces yo me empiezo a manejar con el tema de los horarios, todo, y si no me contestan dentro de las 2 o 3 horas, como que empiezo a acomodar y armo la grilla. Claro. Y entonces hoy se encontraban ustedes dos. Entonces pues dije, bueno, vengan ustedes primero y después estamos con Milagros. Y pero si no, normalmente me gusta, como te lo dije a vos también, me gusta que esté en todo el programa. Entonces lo podemos disfrutar más, podemos conversar más, y aparte de la música, ¿no? Pero bueno, Débora, Danilo. Bueno. Daniel Eduardo, me volviste loco. Dije, no, se cambió de nombre otra vez. No. Danilo VII y Débora Buffy. Dejo también el Facebook de Dalia Negra. Me pueden buscar como Dalia Negra con H Intermedia, Buenos Aires. Ahí subo yo toda la información. La y otro día para hacer programa de radio. Bien. Todo lo por que internet, tiene que ver con por internet nada más que sí, por internet. Ahora, por internet. Y si yo quisiera escuchar un programa de hace 2 meses atrás, está ahí. En iVoox. Está bueno eso. Eso me gustó. Después nos pasamos datos. Y después voy a. Después nos conectamos y vamos a ver cómo le podemos hacer contacto con todo eso que te estuve hablando y si se puede hacer algo. Porque en un futuro te hacemos la música del programa. Sí, en cualquier momento. Hay mucho potencial en Bahía, artísticamente. Pero muchísimo. Bueno, sí, bueno, yo lo sé por el otro lado. Sí, es muchísimo. Pero es muchísimo, en serio, es tremendo. Hay voces que vos decís, no puede cantar así. Acá hay una chica de Cerri que canta como Amy Winehouse. Pero no es que la imita, tiene esa voz. Sí. Vos decís, no puede cantar. Bueno, y otras y otras. O sea, no hago nombres, pero así que el potencial que hay es tremendo. Y todos están abiertos a decir, bueno, me puedo unir con vos, puedo ir y ensayo con vos esto, todo, o sea, que se puede hacer. ¿Seguís tocando el piano? ¿Yo? Sí. No, nunca toqué el piano. Vimos una foto, ¿no? Ahí con el piano. Ah, no, sí. No nos mientas. En el teatro municipal, no. Te imaginás que... Claro, chamuyo. Voy al teatro municipal, está el piano, digo, sacame una foto, por favor. No, y son recuerdos que uno va teniendo. Fue una linda experiencia que hicimos con Marisol. Nos invitaron para cubrir un espectáculo de tango donde venía invitado especialmente Jorge Vázquez, el ganador de Elegidos. Sí. Y nos invitaron muy linda voz. Sí, nos invitaron a los dos. Nos sentimos halagados porque, bueno, viniendo uno de afuera, vos lo sabés, porque sos de Buenos Aires. Sí. Es decir, ante tanta gente que hay en Bahía, o sea, nos buscaron a nosotros. Y luego nos dimos cuenta que fuimos el único medio, o sea, nosotros fuimos de forma independiente, pero después, una vez ahí, nos dimos cuenta que fuimos el único medio de Bahía que estaba cubriendo esa nota. Y Marisol hizo el video ese, que no sé si lo viste, que está muy bonito, sí, sacó cerca de 500 fotos. Fotos desde el corazón, porque no es una profesional. Entonces, viste el violonchelo acostado en el piso, tomando mates, o sea, el antes, el después. No, fue una cosa muy bonita. Todo el detrás de cámara. Todo el antes y después de cámara. Sí, fue muy bonita, una linda experiencia realmente. Y el teatro, que es impresionante, y bueno. Así que, chicos, vamos a hacer una cosa. Arrancamos 37, dale, arrancamos con el 07S y así nos acomodamos. Dale. Mi alma busca su lugar, todo se vuelve soledad, dolor en mí. Hoy mi corazón al latir, llama a gritos si no estás, solo queda un silencio al final. Ya no puedo elegir borrar las heridas ni regresar hacia ti. atardecer se me escapó, se fue con un suspiro apagando mi razón. Ahora ya no creo en nada. La busco aquí, en la habitación, su ropa en el armario conserva un solo, apuntalando mi nostalgia. Oigo su voz, aunque no está, sigo tratando de aceptar. Sigue aquí, no me deja ir, por más que intente y quiera olvidarte, yo nunca lograré dejarte, cautivo de ese amor sincero, esclavo de tu voz, porque

dice, contame cómo van las cosas. Entonces en la primera parte de la canción le tira todas pálidas. Luego se le vuelca el mate, comienza a escribir una carta nuevamente y ahí dice, no, ¿por qué? Claro. O sea, si hay cosas lindas. Claro, si todavía claro. El vecino edifica, si el de enfrente pinta, y bueno, que vamos a luchar y salir adelante, ¿no? Todo un canto a la esperanza. ¿Y en dónde pongo el foco, no? ¿En dónde pongo la atención? Mm. Sí, vos sabés que desde la neurobiología se habla un poco de eso, ¿no? Uh-huh. Todo aquello en lo que yo me enfoco estabiliza dentro de mi cerebro circuitos neuronales, ¿no? Uh-huh. Entonces, más me enfoco en algo, más estable tengo esos circuitos, los cuales me condicionan para seguir enfocándome en lo mismo, ¿no? Es como, uh-huh. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando, no sé, quiero jugar al tenis. Sí. Entonces empiezo a observar, ¿no? Cómo golpear, cómo tomar la raqueta, cómo viene el adversario, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Mis circuitos neuronales están estableciéndose y cada vez afirmándose más para que yo tenga mayor capacidad uh-huh. para aprender el juego, ¿no? Entonces es como que de alguna forma mi atención y el desarrollo de estos circuitos sesgan, ¿sí? Mi capacidad de percibir la realidad. Entonces, hay un neurobiólogo que dice que estamos como eligiendo minuto a minuto dónde y quiénes vamos a ser en el instante siguiente según en qué nos enfoquemos, ¿no? Porque si yo me enfoco en que todo está catastrófico, sí, y que sí. todo va para peor, ¿no? O sea, uh-huh. mi cerebro va a mostrarme nada más que esa realidad, ¿no? O sea, sí. Las posibilidades son infinitas, pero uh-huh. yo voy a tener como limitada mi atención. Sí, sí, el famoso sí. vaso medio lleno, medio vacío. Exactamente, sí. Es tal cual. Así es. Bien. A ver, tengo otra historia para contarte. Había un muchacho, un muchacho que, bueno, estudia, hace todas sus cosas y en un momento de la vida dice, tengo que poner una ferretería. Y pone una ferretería de barrio, mezcla entre ferretería y artículos de iluminación. Uh-huh. Y le va muy bien. Pero muy bien. Sin embargo, él no era feliz. Claro. Y le va muy bien. Sus hijos van al colegio privado, tiene un coche no cero kilómetro, pero 2 años antigüedad. Y entonces se plantea por qué él no es feliz. Tuvo la capacidad, porque en esa época, esto fue hace 20 años, así que en esa época no existía todavía esta terapia de biodecodificación, pero tuvo la... no sé, tal vez le interesa, para darse cuenta de qué le pasaba, y él recordó entonces que su papá tenía una ferretería de barrio con artículos de iluminación. Entonces sí. él lo pierde de chico a su papá. Entonces cuando él llega grande, él quiere tener lo que tenía su papá, pero en realidad no era lo que era en lo que él deseaba, en lo que sí. deseaba trabajar. Entonces sí. por eso era infeliz. Cuando se dio cuenta de eso, agarró, fue y vendió todo. Claro. Y los amigos le decían que estaba loco. Claro. Y él vendió todo y se dedicó a lo que realmente amaba, que era hacer otra tarea. Claro, eso es también lo que observamos, ¿no? En el estudio del árbol genealógico, que es otro aspecto que tratamos, es esto, ¿no? Cómo uno repara la historia del clan, ¿no? Uh-huh. Ya sea por identificación o por fidelidad, ¿no? En este caso, como me contaba este chico a uh-huh. su papá, ¿no? Para, a ver, mientras más hago lo que papá hacía, más cerca estoy de él, ¿no? Claro. O sea, a nivel inconsciente esto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. bueno, ¿cómo estos mandatos hacen que por ahí estemos viviendo la vida que planificó otro, ¿no? Entonces, que planificó otra persona para nosotros exacto, y no la que nosotros realmente exacto, amamos. Exacto. Tengo algunos amigos... dos especialmente, que se propusieron vivir de lo que aman. Les cuesta. Maravilloso. Les cuesta, pero sí, no pero... hacen otra cosa que vivir de lo que aman. Y después, bueno, escuchaste ahí a Danilo contar que tiene un amigo, es un bohemio. El bohemio vive de lo que ama, o sea, no le importa, sí. Sí, pero sabes, Miguel, que esto de que les cueste vivir de lo que aman es una creencia. Está es una creencia. Exacto. Ajá. Está muy arraigado en el inconsciente colectivo de que uno no puede vivir lo que ama. Entonces, y por eso entonces no vivís de lo que amas. Exacto. Yo en este momento, o sea, agradezco y honro mi trabajo en el hospital, uh-huh. ¿no? Hace 18 años que hago esto, de radiología, de sí. trabajo en medicina nuclear específicamente. Pero yo encontré mi pasión en esto. Yo amo, amo lo que hago con biodescodificación. Más que ser radióloga sí. Sí. Son, a ver, en algún punto están relacionadas, no tienen que ver con la salud, uh-huh. las dos. Pero bueno, con biodescodificación es como que yo liberé mi alma, ¿no? Siento. Y la verdad que se puede vivir de lo que a uno le apasiona. Uh-huh. Es una creencia. De verdad que es una creencia. Empezar a creer en eso. Totalmente. Para que se dé. Empezar a creer en eso para que se dé. De hecho, yo en el trabajo que hago acompaño a la gente a que pueda vivir, a que aprenda a vivir de lo que ama. Este amor, no tengo nada más que decir. No digas nada ya, por favor. Yo entiendo, pero entiéndeme a mí. Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima quiere salir. Y por favor, no me detengas. Siempre encuentro la manera de seguir y de vivir, aunque ahora no la tenga. Y no, mi vida no vale la pena. ¿Para qué quieres llamar? Si el que era yo ya no va a estar. Esta es la última cena. Y sí, entiendo que quieres hablar, que a veces necesitas saber de mí, pero no sé si quieres saber de ti. Vivir así, seguir así, pensando en ti. Este amor, no tengo nada más que decir.

3:42, qué tema, ¿no? ¿Cómo hago? Ahí en la canción suelen ir mujeres, ¿cómo hago para olvidarlo? Sí, claro que no damos esa receta, ¿no? No dan esa receta, no. Bueno, no, vamos a repasar esto. Mañana va a estar aquí en el programa A Mi Manera, va a estar el licenciado en filosofía Alberto Iber, así se pronuncia. Así es. Que es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, de Capital. De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Capital, y va a estar dando un seminario sobre biodecodificación. No, sobre... taller. Claro, en realidad él habla de cómo alcanzar nuestras metas. Va a basar la charla y después el taller en el libro de él, Todo Deseo Se Cumple. Ajá, okay. ¿Sí? Que habla de esto, de cómo superar y los mandatos inconscientes que tenemos que nos impiden lograr los objetivos, ¿no? Ok, y entonces esta charla va a ser mañana, ¿en viernes? El Siempre en el shopping, aquí sí. De Bahía Blanca, a las 6 de la tarde. Exacto. Con entrada libre y gratuita. Exacto. Licenciado en filosofía, Alberto Iber, que viene desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquí a Bahía Blanca, para brindarnos esto. Esto mañana viernes. Y luego el taller es el día sábado. Sí, de 9 a 18. De 9 de la mañana a 18 horas. En la calle 12 de octubre al 361. 12 de octubre 361. Sí. ¿Cantidad de personas en el taller? 12 personas, 15, ¿sí? Porque uh-huh. Es un grupo muy íntimo, es como muy dedicada a cada persona. A cada persona, atención. Sí, por eso es que ya estamos casi al límite en el día sábado, pero uh-huh. Pondríamos otro el domingo, ¿sí? Está bien. Y si alguien quisiera anotarse para el taller... Sí, ¿cómo, me escriben cómo a mi correo, uh-huh. milagrosparamivida@live.com. Milagros para mi vida, así llama tu correo, ¿sí? @live.com. Sí. Interesante, milagros para mi sí. Vida, está muy lindo. Melina, ¿dónde está la chalina esa linda que te trajiste hoy? Bueno, no importa, mientras la tengas, no, a veces nos desviamos un poco así del tema. ¿Está bien dispersarse? Sí. No, sé sincera. Depende. Sí, vos tendrías que escucharnos a nosotros y después decirnos. Claro, depende. Cuando estoy trabajando para lograr un objetivo, es necesario que mantenga la atención un mínimo de tiempo, ¿no? Pero está bueno. Bien. Está bien. Bueno, ¿y ese frasquito que tenés ahí? Ah, esto es óleo 31. Es para acá. ¿Sí? ¿Lo conoces? Sí, pues yo tengo. También lo compré en la revista de... Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, sí. No sí, sé sí. Si es el 31, pero bueno. Pero sí, son productos fabulosos. Sí, te lo pasas así en la sien. Sí, o en el cuello, sí, para despejar la mente, entre otras cosas, para los dolores. ¿Ayuda a despejar la mente cuando vos te pasás el ¿El óleo? Lo que pasa es que tiene, entre las esencias que tiene, menta, la menta, sí, te despeja, sí. Como de, sí, sí. Así que respiras. Exactamente, sí. Eso que nos ponían las mamás cuando éramos chicos, que no podemos decir la marca, la cremita esa. Sí, tal cual. Es un poco de todo eso. Bueno, vamos a recalcar lo de mañana porque... seguimos conversando con él. Claro. Mañana está Alberto Iber, licenciado en filosofía. Él viene desde la CAPI y nos va a estar hablando. Bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema. Dejamos cosas en el tintero. Sí, totalmente. Bueno, hay mucho para hablar todavía. Sí, pero recordando que mañana a las 12:30 de la tarde va a estar aquí en los estudios de LU3 AM 1080. Y mañana viernes a las 6 de la tarde va a estar en Bahía Blanca Shopping con una charla con entrada libre y gratuita. Exactamente. Donde van a poder preguntar. Totalmente. Y luego el sábado, en la calle 12 de octubre, 361, un taller desde... Las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde. Un taller muy íntimo, porque realmente 12, 15 personas es... Sí. Es lo ideal. Podemos estar con cada una de esas personas. Esa es la idea. Sí. Para trabajar con las metas específicas de cada persona, ¿no? De cada persona. Alberto se dedica a cada uno. En particular. Sí, para que podamos rediseñar, ¿no? Nuestros objetivos y alcanzarlos, sí. Está bien. Está muy lindo. Y además, autor del libro Todo Deseo Se Cumple. La que aplica esto mucho, todo eso se cumple, que es, no sé, por ahí me equivoco, pero una proyección de la ley de atracción universal. Sí. Susana Jiménez lo iba diciendo, que sí. Ella se fija y yo voy a hacer esto, y lo hace y lo hizo. Sí, sí, es un poco así, ¿no? Alberto así. Habla sobre, que esa es una parte, ¿no? Lo de fijarse el objetivo, y la otra es el de conocer que tenemos programas inconscientes, ¿no? Mandatos inconscientes que nos pueden desviar. Entonces, si no conocemos esas posibles eventos bloqueantes, ¿no? Puede que el objetivo no sea fácil de alcanzar o no lo alcancemos nunca. Entonces, hay una canción de Serrat que tal vez la conozcas, así que en una parte dice, niño, deja de joder con la pelota, que eso no se hace, que eso no se dice, que no se toca, y eso nos acompaña toda la vida. Así es. Uh-huh. Así es, que si uno lo sabe, bueno, pero el tema es cuando no recordamos, cuando ¿sí? uno no recuerda esas cosas. Creencias. Uh-huh. Y vivimos, o sea, cuando un adulto le dice a un niño algo así, sí. Para el niño es ley, claro. O sea, no se lo plantea, te das cuenta. Entonces uno lo guarda en el inconsciente y después, en claro. el futuro, se vive como limitado, ¿no? Sí, hoy es muy común ver a las mamás jóvenes. Tres cuadras llevan el nene al colegio, y durante esas tres cuadras, tonto, tarado, estúpido, bueno, tonto. Tarde. Ese chico, cuando tenga 16, 17, sí. va a ser tonto, tarado, estúpido. Sí. Sí, de hecho, vos sabés que yo estoy armando un programa para las futuras mamás o las mamás de pequeñitos por esto, ¿no? Porque es en esa etapa, o sea, cuando están adentro de la panza o cuando son muy pequeños, donde se graba muchísima información limitante. Entonces, es como vital que las madres. Seamos conscientes. Sepan esto. Sí. En algún momento de la charla de hoy hablaste de las neuronas. ¿Qué pasa con ese chico que por mala alimentación, se dice que tenemos 400.000 neuronas, ¿no? En la cabecita. No lo sé. Sí, algo así como 400.000. Pero que eso depende de un chico que sea bien alimentado desde su nacimiento, en una primera etapa hasta el año y medio y luego hasta los 6 años. En esa primera etapa hasta el año y medio es donde el cerebro se desarrolla, después nunca más, y donde se desarrollan todas esos millones de neuronas. En el chico que no está bien alimentado desde el nacimiento y hasta ese primer año y medio, dice la ciencia que solamente se desarrollan la mitad de las neuronas. Sí. ¿Y cómo lo podemos ayudar? Porque hay parte de su ser, de su organismo, que no está desarrollado. O sea, ya está, no se desarrollan nunca bueno, más. Bueno, habría que ver cada caso, ¿no? En cada caso. Y vos sabés que para la biodescodificación, en realidad, cada afección que tienen los niños, en realidad es de la mamá. O sea, habría que ver qué conflicto emocional atravesó la madre para que el niño desarrolle una determinada patología. Más allá de esto, ¿no? De lo que es la subalimentación, que bueno, que tiene su componente propio, quiero decir, de afectación. Sí. Sí, sí. Pero habría que ver sobre un caso concreto cómo poder ayudarlo, ¿no? Que normalmente en psicología, bueno, cualquiera, o sea, te duele algo, vas a la masajista y te dice, bueno, son 10 secciones, ¿no? Uno cuando ingresa por primera vez a tu consultorio, ¿se dice consultorio? Sí, sí, Cuando ingresa al consultorio y... ¿Cuántas secciones son como para que esa persona...? Bien, yo te cuento cómo trabajo básicamente, ¿no? Hago una primera sesión que la llamo exploratoria o de descubrimiento, donde, bueno, la persona plantea sus desafíos y nos ponemos de acuerdo en cómo podemos trabajar juntos, ¿no? Sí, sí. Y después yo tengo un programa de 5 sesiones, ¿sí? Que es una vez por mes la frecuencia que estamos trabajando ahora, donde trabajamos una hora en la sesión y después yo doy material para que lean y para que trabajen, ¿no? Y tarea para el hogar, como les digo, ¿no? Sí, sí. Y sigo en contacto con la persona a través de mail o de mensaje como para ir asistiéndola en ese mes que no nos vemos, ¿no? Así que 5 sesiones es como el programa básico que yo tengo. Y en ese periodo tendría que, si alguien entró con algún problemita, salir medianamente bien. vos sabés que tengo testimonios maravillosos. Qué lindo eso. Tengo, pues es que en mi página, bueno, de hecho están subidos, ¿no? Los testimonios de... ¿Tu página cuál es? MarcelaJiménez.com. MarcelaJiménez.com es tu página. Exacto. Y ahí está todo. Bien. Sí, sí, sí, sí. Así que sí, la verdad que por eso es tan gratificante, ¿no? Este trabajo. Las devoluciones son maravillosas. Son buenas, sí. Después de esto, de este tiempo, de estos 5 meses, y aunque ya la persona haya superado su problemita y está bien, ¿existe así un contacto? Sí, sí. hay mucha gente que vuelve como para un reajuste, ¿no? O sea, que ya no hace el proceso de 5 sesiones, pero bueno, hace 1 o 2 consultas como para tratar un tema particular, ¿no? Porque sí, este proceso va aprendiendo a conocerse, a estar en autorreferencia, a gestionar sus propias emociones, ¿no? O sea, porque la idea es esa. La idea no es dar pescado, sino enseñar a pescar, ¿no? Entonces, bien. Sí, un refrán chino. Si bien alguien viene con hambre, le das un pez. Si viene otra vez, le das una caña y le enseñas a pescar. Claro, está claro, bien. Claro, claro. Marcela, radióloga, qué linda profesión. ¿Es verdad que se jubilan antes? Sí. Sí. Mira qué contenta que te lo digo. Sí, sí, sí, sí, sí, porque es trabajo insalubre. Insalubre, sí, sí, sí, sí. Mal, mal, ¿no? Es bueno, con los cuidados como corresponde, sí. No es de peligro, ¿no? Sí, sí, pero... Pero bueno, está considerado trabajo insalubre y entonces nos jubilamos. Y trabajan 4 horas también. Sí. Está. Sí, son 24 horas semanales en realidad. 24 sí. horas semanales, bueno. Sí. Conocimos un poco de la vida de todo, de Marcela Milagros, va de todo, ¿no? ¿Te hicimos así como una sesión de biodecodificación? ¿Ustedes a mí? Sí. No. No, pero que me pusieron en un bioshock un poquito. Un bioshock. Sí. Bueno, no, pero después vamos a tener más oportunidad de seguir hablando. Recordamos esto, porque ya se nos está yendo el programa. Tu charla va a ser el viernes 19 de agosto. Exacto. A las 6 de la tarde en el Bahía Blanca Shopping con sí. entrada libre y gratuita. Exacto. Ahí está Marcela Milagros, que es un encanto de mujer, muy simpática. Muchas gracias. No, porque por ahí, viste, la gente piensa, dice, no, ¿y cómo será? No, es simpática, es nena, así que una palabra que no se utiliza, afable. Ah, mira. Es una persona muy afable. Y luego mañana el compromiso es a las 2:30 de la tarde, aquí en LU3 AM1080, que vamos a... le vamos a hacer más preguntas al... Claro. La licencia, no, aparte de su libro, Todo Deseo Se Cumple, eso me encanta. Sí. ¿Sirve también el Todo Deseo Se Cumple para que Argentina gane en el fútbol o no? Ahí ya no podemos hacer nada. No. Bueno, depende. ¿Qué pregunta? Depende, no. Bueno, Alberto Hibert. ¿Qué origen y apellido? Francés. Oh. Qué suerte que le pregunté. Sí. Si no sabía qué decir. Sí, no, sonaba así como francés. Bueno, licenciado en filosofía. Tenemos una amiga que es licenciada en filosofía y es cantante de metal. Ay, sí, me comentabas. Así que bueno, todos ellos ahí interesados. Bueno, él mañana va a estar 14:30 horas aquí, en los estudios de LU3 AM1080. Mañana viernes a las 6 de la tarde en el Bahía Blanca Shopping, también con entrada libre y gratuita. Y después el taller es el día sábado en la calle 12 de octubre 361. Quedarían técnicamente tres lugares. Este sábado, sí. Bien, y el taller va desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Exacto. Hacen un brick coffee. Sí. Bien. Sí, sí. Está bien. Y se le entrega un certificado a la persona que sí. va. Bueno, no sé, por ahí voy, qué sé yo. Te va a encantar. Sí. No sé, mira, ni lo que tengo que hacer el fin de semana, pero bueno. Marcela, ¿qué te gustaría como remate? Alguien me dijo, si vos en 40 minutos que hiciste una exposición no lo podés resumir en un minuto, no sirvió de nada a los 40. En un minuto, ¿qué podrías decir de todo lo que hablamos? ¡Qué compromiso! A ver, ahí, ¿no me escucho? ¿Ahí? A ver, ahí sí. Ahí está, te lo tengo. Bueno, a ver, la consigna es estar atentos a nuestras emociones, ¿sí? Porque nos hablan de una necesidad de cambio. Entonces, cuanto más atentos estemos, más fácil va a ser cambiar y menos probable enfermarnos. Así que ese es el desafío, ¿no? Cierre perfecto. No lo tenías escrito. Bueno, escribilo. Cierre perfecto. 3:59 PM. Marcela, un gusto conocerte. Un placer. Vamos a tener otras charlas. Nos vemos mañana. Un placer. Chau. Muchas gracias. AM1080, LU3. Transmitiendo desde sus estudios, ubicados en la Madrid 116. Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. LU3, AM1080. LU3.